La mujer que yo tenía se fue y me abandonó. Me dijo que ella quería alguien mejor que yo. Como yo sufrí, como yo lloré cuando la vi que se marchó. Pero antes de irse le dije, tú a mí vas a volver. Y se echó a reír sin compasión. Y tal como se lo dije, así mismito pasó. Y tal como se lo dije, así mismito pasó. Ayer me llamó que todo le salió mal, que la perdonara, que para ella como yo no hay otro igual. Y yo le contesté, y yo le contesté, y yo le contesté, sí, con mucho caché. Wow.